A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 24 de Antidoping Soccer. Soy Gerardo Cuellar, me acompaña mi amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Después de un par de días nada más, que no hubo transmisión. Un par de semanas, ¿no? No, días, no digas eso. Ah, sí, no. No, aquí hemos estado todos los programas, no faltamos. Bueno, ahora que dijiste eso, me parece que tenemos que ofrecer una disculpa a nuestro auditorio. Problemas tecnológicos, problemas personales, problemas laborales. De todo nos ha pasado en este tiempo. De todo nos pasó en estas dos semanas. Nos impidieron hacer programas desde en las últimas dos semanas, ¿no? El primero de mayo fue el martes, primero de mayo, hace dos semanas fue el primer programa que no hicimos. Y pues no hubo programa ni esa semana ni la semana pasada, pero estamos de regreso, ¿no? Dicen que hierba mala nunca muere y aquí estamos de regreso. Así es. Nuestro último programa había sido el 27 de abril, o sea que fueron dos semanas completas, ¿no? Sin nosotros. Pues, y además con... ¿No sabes qué fue lo bueno? Que casi no pasaron cosas en el ámbito del fútbol. Pues sí, pero fíjate, como tú dijiste bien, nos pasó de todo, que ascendió el pinche León, así de fácil. De seguro ascendió porque no hicimos programa. Sí. Si hemos hecho programa, no los ascendió. Dejamos concentrar. Sí, sí. Ok, vamos a arrancarnos, ¿no? Vamos. Ya ni me acuerdo cómo se maneja esto, pero... Ok, ¿qué tenemos? Lo primero me parece que tiene que ser Primera División, ¿no? La liguilla. Se jugaron las semifinales, los partidos de vuelta ya de las semifinales el pasado fin de semana. El primero de ellos me parece que ofreció poco en cuanto a espectáculo, y no porque los equipos hayan sido malos, ¿no? Sino porque las condiciones del terreno y el resultado del partido de ida habían dejado prácticamente definida la serie, me parece. Monterrey sí. Derrotó al América 2-0, ¿no? Me parece. De vuelta fue 2-0, sí. 2-0, y pues el empate le alcanzaba a Monterrey, ganó 2-0. Y pues no sé qué te pareció a ti el partido. A mí me pareció malo, la verdad. ¿Sabes qué fue lo gracioso? Que... al principio, antes de la eliminatoria de la serie, se había los americanistas, en concreto el Rolfi, ¿sí? Este, Montenegro, comentó o dio una declaración, a mi punto de vista desafortunada, que decía que ya a esta instancia no importaba si daban espectáculo o no, sino el resultado en sí, que era acceder a la final. Y es muy curioso porque el Monterrey en el partido de ida pues fue, no sé si su objetivo era encerrarse o no, pero sí jugó de una manera defensiva, y el América, bueno, en especial el Piojo, se quejó de que solo hubo un equipo que propuso y que atacó, pero si fueron los mismos americanistas los que dijeron que ya no importaba nada en estas instancias más que el resultado, ¿no? Claro, bueno, es que solo dijeron después de que perdieron con Pachuca y avanzaron a la semifinal, precisamente, ¿no? Se lo aplicaron bien feo aquí a nuestros amigos americanistas, porque el partido de... Espérame, esos no son mis amigos. Bueno, era entre comillas la palabra amigos. Amigos, ok. En el partido de vuelta la verdad es que no metieron ni las manos, Ajá. Monterrey muy rápido se fue al frente en el marcador. Y eso obligaba a que el América tuviera que meter dos goles. Claro. Para pasar a la final. Pero realmente sí, nunca se vio fuerza en el América. Y sí se notó que al América le tocó a lo mejor el rival más accesible en la ronda de cuartos de final, ¿no? Sí, América tuvo... Vaya, además de que le tocó el rival más accesible, tenía la ventaja en esa serie de cuartos de final de tener el empate global a su favor y de haber ganado y definido la serie en el partido de ida, ¿no? Pero después de eso creo que América dejó mucho que desear. Después de ese primer partido de liguilla para ellos, en donde le ganaron a Pachuca a domicilio, creo que América dejó mucho que desear en la vuelta contra Pachuca y en los dos partidos contra Monterrey, ¿no? Sí, yo en lo personal, así lo llamo, que el América fue el gran colado de las semifinales. Me parece que ese lugar se lo merecía el Morelia. Digo, fue vapuleado por los Tigres en su eliminatoria, pero me parece que el Morelia es más equipo que el América y por lo menos para mí sí era de los cuatro mejores del campeonato. Sí, creo que a lo largo del torneo lo manejamos. Dijimos que los cuatro mejores eran Monterrey, Santos, Tigres y Morelia, ¿no? Y que América venía un poco atrás de ellos. Sí. Pero pues los cruces hicieron que Tigres se encontrara contra Morelia y que América tuviera al flan, ¿no? Así es. Porque igual enfrentarse a Tijuana me parece que no hubiera sido tan sencillo para el América, ¿eh? Que igual le ganaba, ¿eh? Pero no creo que hubiera sido tan sencillo como con sí, no. Sí, no, es que es lo que dije. América contra Pachuca definió en la ida y sin mayores complicaciones. Sí. Y bueno, pues el Monterrey me parece que es el gran favorito nuevamente. Sí. Pero bueno, hay que hablar también de la otra semifinal que fue... ¿Qué partido, no? El domingo. Sí, qué partido. Vaya, parecía... Bueno, todos saben, Santos y Tigres empataron a dos goles. Santos había empatado de visita en la ida a un gol, con lo cual tenía el empate global a su favor. Pero desde el minuto 5 Tigres parecía meterse a la final, ¿no? Desde el minuto 6, perdón, un gol de Mancilla. Y después al 27 nuevamente Mancilla ponía el 2-0. Lo que parecía complicar el pase de Santos. Y en un partido que por momentos fue dominado por Tigres, ¿no? Que incluso tuvo el 3-0 ya en el segundo tiempo en una falla increíble de Lucas Lobos. Sí, esa fue impresionante. Pero más sorprendente fue la reacción, final, ¿no? El final. Me acuerdo el domingo que estaba viendo el partido, Martinoli estaba hablando del partido del Manchester City y de la manera como consiguieron el título en Inglaterra. Y Santos por ahí hizo más o menos lo mismo, ¿no? Para llegar a la final. Sí, fue exactamente eso. A mí me pareció increíble. Fue increíble la reacción, ¿no? Obviamente de Santos. Pero la desatención de Tigres en los últimos minutos, yo no lo puedo entender. Sobre todo porque tienen un técnico como el Tuca Ferretti, que ajá, yo creo que se los acabó en el vestidor después del partido. Sí, me imagino. Y bueno, el equipo de Santos además como que obtiene una venganza, ¿no? De lo que pasó el torneo anterior. Sí, se sacaron la espinita, ¿no? Porque hay que recordar que perdieron la final del torneo pasado ante Tigres, ¿no? Sí, y muy chistoso porque puede ser, digo, no quiere decir que así vaya a ser, pero que el destino ya le puso tanto a Tigres para vengarse de ellos por la final anterior y ajá, Monterrey, que hace unas semanas perdieron la final de CONCACHAMPIONS. Sí, Monterrey les ganó la CONCACHAMPIONS y en Torreón, ¿no? Donde se va a jugar la vuelta de la final. Otra vez es la misma serie, primero en primero, el TEC, exacto, y luego allá en Torreón. Ahora, pero sí fue un buen partido. Fue un buen partido, Tigres tuvo para definir. Después de que iba ganando Tigres 1-0, Santos tuvo para el empate y en una de esas los agarraron, recuperaron el balón a los Tigres, les metieron el 2-0 y todo parecía muerto, ¿no? Santos, me parece, yo así lo vi, atacó, pero parecía atacar sin idea. Y hasta que al minuto 92 Oribe Peralta remató de cabeza y revivió, perdón, al minuto 87. Revivió al Estadio Corona y revivió al Santos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, díjole, qué temporada también es lo que quería mencionar también de Oribe Peralta, ¿no? O sea, metiendo goles en la Conca Champions del mismo modo lo hacía. Yo no sé si lo pueden considerar el salvador de Santos por lo que hizo el domingo, pero es una gran temporada, ¿eh? Yo, mira, Martinoli hablaba mucho de los héroes. Y sin duda, Oribe Peralta fue el héroe de Santos el domingo, porque metió el 2-1. Entonces, con eso, pues, todos sabíamos que íbamos a ver un final dramático, ¿no? Porque era un gol de diferencia nada más. Un gol más metía a Santos a la final. Y dos minutos después de haber puesto el 2-1, el mismo Peralta empató el partido a dos goles y dejó a todos incrédulos, ¿no? Todos los jugadores de Tigres, al Tuca Ferretti, a todos los dejó secos, ¿no? Y a la afición de Santos yo creo que también, ¿eh? O sea, es que fue impresionante. Lo mencionaste tú cuando estábamos platicando al término del partido. Ajá. Que querías irle a Santos, ¿no? Sí, me cae. Yo sí quiero irle al Santos Laguna, ¿eh? En serio, es que, vaya, no podemos... Vaya, no me voy a poner a hablar ahorita del Necaxa ni nada. Pero es lo que te decía en ese momento, ¿no? Mira, a mí el Santos no me cae bien. Lo puedo decir, sí. Es más, puedo decir que me cae muy mal. Pero ya quisiera yo un día ver salir a Necaxa y morirse así, ponerle ese corazón, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue lo que yo estaba pidiendo en aquella semifinal contra Lobos. Ajá. Hay maneras de perder, ¿no? Y hay maneras de reaccionar también, como lo hizo Santos. Sí. La verdad es que por lo menos, o sea, de no ser porque Santos, o sea, sí dio la vuelta y todo, pero de no haber sucedido eso, igual yo creo que su afición hubiera estado contenta y les hubiera aplaudido, porque de ganas no faltaron, ¿no? Ahí en el terreno de juego. Sí, por ganas no iba a quedar, ¿no? Me parece que sin idea en muchos lapsos del partido y hasta quizá un tanto cabizbajos los jugadores, ¿no? No sé, quizá entendiendo, ¿no? Que iban a quedar fuera en casa, pero con el corazón por delante. Sí, y ahora yo no sé cómo consideres esto, pero me parece que Santos llega con una inyección anímica pues importante al duelo contra Monterrey. Digo, el Monterrey es un equipo muy poderoso. Sí. Y no creo que le vaya a espantar lo que hizo Santos, pero vaya, lo que hizo sí es para analizar cómo van a salir en los dos juegos, ¿no? Porque perdieron la Conca Champions, ganaron se llevaron la serie de último minuto, no la ganaron, la empataron, pero bueno, la posición, ajá, en la tabla. No sé si esto vaya a ser factor para ellos en lo que va a ser la final, para llevarse el título. Para Santos puede ser, como dices tú, en el aspecto anímico, ¿no? Pero, vaya, Monterrey no creo que se esté fijando en eso. Y yo, pese a la manera como Santos avanzó, yo sigo pensando que Monterrey va a ser campeón. Tengo un par de... desde hace un par de semanas, desde que empezó la liguilla, yo dije, obviamente aquí no, porque no, como ya dijimos, no tuvimos programa, pero dije que la final iba a ser Monterrey-Santos y que iba a ser una repetición de la de la Concacaf Champions, ganando Monterrey. Y sigo pensando lo mismo. Y yo también creo que va a ganar Monterrey, porque además tienen a Vucetich, que es, no ha perdido ni una final. Eso yo creo que sí ya empieza a afectar, ¿no? No sé, pero o sea, creo que es su final número 13, ¿no? Es impresionante. ¿Qué tal que en una de esas perdido? Es la de malas. Pues quién sabe, ¿eh? Pero al paso que va, yo creo que va a terminar como en las luchas el Undertaker y su récord de invicto. WrestleMania, ¿no? Sí. Vucetich bien WrestleMania, ok. Pero sí, es impresionante, ¿no? El que no haya perdido ninguna final, porque jugó finales de segunda división, finales de Copa y finales de primera división y de Conca Champions, ¿no? Y no ha perdido una sola. Y es que sí es impresionante, sí, la verdad es que es impresionante. Por cierto, creo que uno de los títulos de liga, eso es justamente un equipo que no quieres hablar, pero lo tendremos que hacer, que es el León. Ese fue su primero, ¿no? Sí, me parece que sí. 91-92, si no me falla la memoria. Sí, sí. Ahora, regresando un poco al tema de Oribe Peralta y y esta final que realmente fue quien se la dio a Santos. ¿Tú crees que deba ir a la selección olímpica? Digo, como refuerzo, digo, ya que el Chicharito no va a ir y Vela dice que la selección le estorba. Entonces, pues creo que es opción, ¿no? Yo creo que sí es opción. Porque vaya, el torneo que tuvo ameritaría, ¿no? Y si quitas, exacto, y si quitas al Chicharito y a Vela, pues me parece que por ahí se pudiera abrir un hueco, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos la duda, ¿no? El beneficio de la duda sí le puedes otorgar. Claro. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de esto en el próximo bloque, porque vamos a un corte. Vamos a escuchar una canción. Una canción de Bon Jovi, se llama It's My Life. Nosotros regresamos a Antidoping Shop. Song for the broken hearted. Oh, no. A silent prayer for faith departed. Oh, no. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Pues ya regresamos a Antidoping Soccer y les vamos a dar el mail del programa para que pues, nos quieran escribir y así. Es antidopingsoccer@gmail.com. Ahí pueden escribir y quejarse o bien decirnos que lo hacemos muy bien, no sé. O que estamos muy imbéciles de plano. Sí, también. Tenemos saludos. Un saludo a mi mamá. Ok. Que nos escucha. Fíjate que al menos la tuya nos escucha porque la mía ni eso, ¿eh? No es cierto. Tenemos aquí saludos para las ciudades de... Fíjate qué cosas... Y tú las vas a apedrear ahorita. De León. Ciudades de León. No, qué gran equipo tienen, ¿eh? Qué bárbaros. Soy aficionado a León, sí. Aquí el Estado de México, el Distrito Federal, obviamente. Mi defensito querido, sí. Nuestro defensito querido, ¿no? Sí. Tenemos gente de Morelia. Ajá. Y, curiosamente, del puerto de Veracruz. Veracruz, perfecto. Es un saludo a... Internacional, ¿qué tenemos? Nada, ¿verdad? ¿No? Pues me comentan que hay un argentino que nos escucha. Ha de ser Pablo. Sí, ese justamente, pero no lo sé. La verdad es que lo desconozco. Pero si nos escucha, un saludo al jefe, el eterno capitán. Grande jefe. Por cierto, si nos escuchas y no tienes nada que hacer en Argentina, pues estaría muy bien que quisieras regresar al equipo. No nos total, ya se va a ahogar, yo ya se fue. Ya puedes regresar, Pablo. Por favor, regresa. Ok, vámonos, ahora que decimos de Necaxa y que dijiste de la ciudad, que esta... Yo no tengo nada contra la ciudad, aclaro. Su equipo me cae muy mal. Y algunas actitudes de su afición, sobre todo cuando pierden, me caen muy mal también. Pero vamos a hablar, Liga de Ascenso, se jugó ya la final de ascenso. Ya está el equipo que va a suplir a Estudiantes Tecos, ¿no? Así es. ¿Y es? El club de los Esmeraldas de León ya subió. La Fiera, los Esmeraldas, los Panzas Verdes, como les quieran decir, ¿no? Después de 10 años, pues ya están en primera. Y pues obviamente les deseamos que desciendan en una temporada. Claro, pero... vamos a apoyar al Atlas. Sí, a huevo. Ahora sí, vamos rojinegros. Bueno, pero independientemente de los sentimientos que se tengan hacia un conjunto u otro, realmente sí aceptamos que León, y lo dijimos desde el... Sí, todos estos meses, desde, ¿no? Desde el torneo, desde que empezó la jornada 5, creo. Sí, desde que empezamos el programa lo dijimos. León era, y por mucho, el mejor equipo en la Liga de Ascenso, ¿no? Y lo reafirmó. Hay muchas cosas que se dicen. Porque el sábado, bueno, el Correcaminos perdió muy fácil. Sí. Bueno, ya muchos están comentando que dada la multipropiedad, ya estaba arreglado el asunto de que subiera el León. Correcaminos, fíjate que me recordó al Necaxa. Al Necaxa de... Sí, cualquier Necaxa, güey. Se murió de nada el pinche Correcaminos. En el partido de vuelta, sí, la verdad. Oye, es que lo increíble es el cambio, ¿no? En la ida y en la vuelta. ¿Cómo vimos a dos equipos diferentes? Sí. Y es que... ¿Sabes también por qué yo sí desconocí al equipo de... Correcaminos, porque en la semifinal, cuando se enfrentaron en la primera serie, también no fue una diferencia tan abismal, o sea, y ahí sí estaba Nelson Sebastián más. Sí, fue un global de 1-0 en semifinales. Fue un global de 1-0, que ganó el León, porque ganó el partido de ida, curiosamente. Uh-huh. Esta vez pierde el partido de ida, pero arrolla al Correcaminos. Y realmente en un escenario que era exactamente igual al de las semifinales, porque recordemos que el estadio de León pesa, pero estaba igual en las semifinales. O sea, sí me pareció un tanto extraño que se muriera así de nada, ¿no? Sí. Sí, es que yo no entiendo lo de Correcaminos. Primero, el miércoles pasado dieron un partidazo, le pasaron por encima a León y le ganaron. Cosa que nadie en el torneo... Vaya, que nadie desde que Tijuana les ganó... No, ya me fui muy lejos, estoy idiota. Nadie desde el torneo pasado, nadie les había ganado, ¿no? Y sí me vi muy güey. Ok, Tijuana ya estaba en primera edición el torneo pasado, ¿verdad? Qué güey. Sí. Ok, bueno, Vamos a regresar la cinta. Decía que, vaya, Correcaminos hizo lo que nadie pudo hacer en todo el torneo, ¿no? Le ganó a León y parecía que los fantasmas volvían a rondar al Nou Camp, ¿no? Porque con la suspensión de Mas, de Nelson Sebastián Mas en el partido de ida, con la expulsión de Mas, parecía que iba a ser difícil, ¿no? Para León remontar el marcador, pese a que era un gol de diferencia. Pero, no sé, insisto, Correcaminos, no voy a decir que se vendió ni nada, pero sí se murió de nada. No fue ni la sombra del Correcaminos que jugó el partido de ida, me parece. Y por otro lado, me parece que León dio otro gran partido. Y creo que la diferencia, te lo comentaba el mismo sábado, me parece, que León metió los goles que Correcaminos falló en la ida, ¿no? Me parece que esa fue la diferencia. Sí, pero además, ¿sabes qué? Yo sí creía que Correcaminos iba a empezar ganando en el Camp Nou. Bueno, el Nou Camp aquí. De hecho, estuvieron cerca, ¿no? Porque hubo un remate de cabeza que el portero sacó en la raya cuando el partido estaba 0-0. Sí, y es que sí, la verdad es que sí. Y a partir del primer gol de León, el equipo de Tamaulipas sí se desordenó. Vino el segundo. No, sí. Hubo esa calma que finalmente, a pesar de que eran visita, pues el 1-0 que León tenía a favor, no era todavía, prácticamente no tenía nada asegurado, eran penales. Claro. O sea, y quedaba todo el partido para que Correcaminos pues pudiera meter un gol, preocupar a León. No sé, se desesperaron muy rápido, yo creo que qué es lo que pensaron, porque sí fue un como claro oscuro en cuanto, sí, a la semifinal que vimos y el partido de vuelta, incluso el partido de ida lo debieron ganar por 4, ¿no? 4-0, así de sencillo, o sea. Sí. Sí, Correcaminos estuvo en la ida para sentenciar la eliminatoria. No lo hizo. Y después con un gol se murió. León les empató el global y ahí se murió Correcaminos, me parece. Sí, y yo no sé si el planteamiento era que defendieran el gol, que hubiera sido muy tonto, ¿no? O sea, porque no puedes ir al Nou Camp a defender un gol contra el equipo que metió 3 goles por partido en el torneo regular, ¿no? O sea, sí, me parece que es absurdo. No sé qué pensaron, ahora sí que el Picas, que es el auxiliar, y Nacho Rodríguez, ¿no? Nacho Rodríguez, que es el técnico de Correcaminos. Y bueno, pues se quedan ellos, injustamente también, porque esto de cómo se asciende en México, insisto en que es muy injusto, pero bueno, así son las reglas. Y el Corre se queda por lo menos un año más. No, espérate. Al menos 2, porque el año que entra le tiene que tocar al Necaxa, ¿no? Pues hablando de eso, pues sí, porque ahora que León no está, teóricamente es el equipo más poderoso de la liga, o sea. Técnico, no hay, en el papel, pero. Bueno. No, es que de verdad, eso que lo tengan en mente los que vienen. Porque no sé si Ogarrio se vaya a quedar o se vaya a ir, pero todo parece. Todo el mundo dice que se va, pero no hay nada oficial todavía, ¿no? Entonces, en caso de que se quede, que tiene que ver que ya son los más fuertes de la liga, en teoría. Y si se va, pues quien llegue tiene que saber eso, ¿no? O sea, sí, ahora, para terminar con esto de León, me parece, y así lo escribí en deportivoros.com, que este año la Liga de Ascenso le entregó al fútbol un poco de justicia, ¿no? Porque al final de cuentas, más allá de lo que se pueda decir, de que nos caiga bien, nos caiga mal, y como dijimos ya, aquí lo dijimos, el León era el mejor equipo, y la Liga de Ascenso pues ascendió al que fue el mejor equipo, ¿no? No solo este torneo, sino del año, porque si ves la tabla anual, pues nadie hizo más puntos que León, pese a que en el anterior torneo no calificaron a la liguilla. Sí, y pues no queda nada más que decir que León es de primera. Pues vamos a una pausa, vamos a escuchar la segunda canción, que es de Zuel. ¿Es una canción larga para llorar a gusto mientras? Pues no sé si sea creo que dura como 4 minutos, pero... Ok, serán buenos para llorar. Si quieres. Ok. Se llama Leave the Memories Alone y pues regresamos aquí a Antidoping Zombie. Here I am with my thoughts of you, and this world I've left for me. Stoic faces when I think of you, and how I once believed. So now you call me, but you know I won't let you through. Have myself to deceive. So leave the memories alone. I don't want to say the way it is. That's how it used to be. Leave the memories alone. Don't change a thing. And I'll hold you here in my memory. Son Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este ya es nuestro tercer bloque del programa. Y ya vamos a cerrar con la Liga de Ascenso. Me parece que ya lo dijimos, finalmente hubo justicia y ascendió el que fue el mejor equipo de la División de Ascenso. A partir de julio estará el León jugando tras 10 años de ausencia en Primera División, ocupando, como dijimos, el lugar de Estudiantes Tecos. Y a mí, bueno, hay que felicitar a la afición de León, a la buena afición de León, ¿no? A esos que aguantaron los 10 años apoyando a su equipo, llorando la derrota, lo que quieras, ahora celebrando el título, el ascenso. Digo a la buena afición porque, vaya, exactamente a esos son los que me refiero, a la buena afición y no a los animales que hacen destrozos cuando el equipo pierde, ¿no? Como pasó con Tijuana, como pasó con Irapuato, como pasó con Indios, como pasó con Necaxa, ¿no? Me parece que hay que diferenciar. No, yo muchas veces me he referido a la afición de León como unos animales. Obviamente no todos son así. Y a esos que no son así son a los que hay que felicitar, ¿no? Me parece. Sí, sí, porque sí son una afición bastante brava. Y también es brava y noble, no piensan mucho. O sea, sí, pero, o sea, algunos que conozco, sí son como que muy ciegos o muy fanáticos, no sé cómo mencionar eso. Y sí, digo, hay otra que es muy noble, que es a la que se le que sufre. Yo creo que León también ha sido de los equipos más castigados de este fútbol, no tanto como Necaxa, yo creo, pero sí de los más castigados. Y pues a ellos sí, qué bueno que ya está León. Y sí, les deseamos también que desciendan pronto. A huevo, sí. Yo sí. Venga, Atlas. Ahora, nada más me queda una duda, güey. El próximo torneo, León no va a estar en el ascenso, ni Necaxa sí va a estar en el ascenso. Si tú veías a los equipos de Liga de Ascenso, si había uno con el que querías jugar, me parece que era León, ¿no? En lo personal. Así como en primera yo decía, el pinche América. En ascenso era el León. Ahora, ¿contra quién fregados vamos a tener así el partido importante? Pues, tal vez será los Tecos. Pues. O el Veracruz. No, el Veracruz es muy gris, ¿no? O las Fresas que. Ándale, el Irapuato, ese era el otro, fíjate. Que dicen que siempre. Que son clientazos, ¿no? Que el Necaca y así le dicen, no sé qué. Creo que llevan. Desde que nosotros pisamos por primera vez el ascenso, que no nos ganan. ¿Mandaste entonces saludos a Irapuato? No, ¿verdad? No. Qué bueno, porque ellos ni los buenos días les vamos a dar. Ok, ya vamos a darle la vuelta, ¿no? Sí, vamos a hablar de lo que es, pues, fútbol de estufa, aunque todavía no termina esta temporada, pero ya los equipos que están, pues, descansando, obligadamente, pues ya están haciendo cosas, ¿no?, nuevas para pues la próxima temporada. Sí. Y ha habido cambios de técnicos. Uno de ellos es el Atlante, que contrató a Ricardo Antonio La Volpe, en una gran contratación, me parece a mí. A mí también. Digo, ya me parece que este es el equipo donde La Volpe se va a ver si todavía tiene cosas que hacer como director técnico o ya puede dedicarse a otra cosa, porque desde la selección mexicana que lo dirigió, me parece que no ha obtenido muy buenos resultados. Uh-huh. Me parece que dirigió al Boca y al Vélez. Luego al Monterrey también creo que estuvo por ahí. Dirigió a Costa Rica. Y bueno, no le ha ido bien en ninguna de sus oportunidades. En Costa Rica no lo estaba haciendo mal, yo no sé por qué renunció. Pero a mí no me parecía que lo estaba haciendo tan mal. No, lo estaba haciendo bien, me parece también. Y llega, bueno, al Atlante, que es donde curiosamente tiene su único título. Es que muchos lo critican por eso, ¿no? Entre comillas. Sí, es que muchos tienen un título. Sí, pero el título que ganó Alberto Jorge en Toluca, ese es de La Volpe. Ese también es de La Volpe. Ahora, cuando estuvo en la selección mexicana, a mí, me parecía que era la selección mexicana que mejor ha jugado en los últimos años. Mira, a mí es la mejor selección mexicana que me ha tocado ver. Así de sencillo. Esa Copa Confederaciones que tuvieron en 2005, ajá, me parece que es la mejor copa que yo le he visto al tricolor, Digo, el partido contra Argentina en la Copa del Mundo fue un partidazo que lo debieron ganar. Pero pues también el que jugaron en esa confederación es que dices, ¿no? Contra Argentina, pero que también contra Alemania jugaron, le ganaron a Brasil. Es decir, ahí se estaba viendo que el equipo de México sí perdió los partidos, perdió contra Argentina y perdió contra Alemania el tercer lugar. Bueno, pero contra Argentina perdió en penales. Pero es lo que te iba a decir, contra Argentina perdió en penales y contra Alemania perdió 4-3. En Alemania, o sea, el torneo estaba jugando en Alemania y perdió 4-3 con el anfitrión, que es de primer mundo, digo. Claro, y además no hay que pasar por alto que ese torneo significó la salida de muchos seleccionados a Europa, ¿no? Sí, ahí fue donde se fue Osorio, donde se fue Pavel, el mismo Borghetti que fue a Inglaterra, ¿no? Sí, y digo, también se rompieron como que esas jerarquías, digamos, le digo... Siempre los técnicos tienen un favorito y muchos que también critican a La Volpe porque no llevó a Cuauhtémoc en aquel momento. Me parece que Cuauhtémoc tuvo su oportunidad y rechazó a la selección mexicana. Ajá, en esa confederación alegó que estaba muy cansado. Estaba cansado, sí. Pues y, entonces. Y La Volpe le cobró la factura un año después en el Mundial, ¿no? Y además no lo necesitaban, ¿no? No, a mí me parece que no lo necesitaban, pero bueno, se critica mucho a La Volpe, a mí me parece que es una buena contratación de Atlante. Vamos a ver cómo los directivos, si le otorgan a los jugadores que pide. Ajá. Y yo creo que es muy sano para el Atlante porque finalmente Ricardo Antonio La Volpe pues jugó ahí, dirigió ahí, fue campeón ahí. Entonces tiene como que el escudo, se identifica con él. Puede ser importante y el Atlante puede dar de qué hablar en la temporada, claro, ¿no? Ahora, ya hablando de La Volpe y de su escuela, el lavolpismo que muchos llaman, Romano también parece que está de regreso, parece que está apalabrado ya con el Club San Luis, que ahora ya no pertenece a Televisa y va a tener una directiva nueva encabezada por Enrique Borja, ¿no? Entonces parece que Romano regresa a San Luis, entre los que llegan, y los que se van, pues Memo Vázquez ya se fue de Pumas, se habla de que podría llegar Leonardo Cuellar, no sé qué tan cierto sea. Se fue Efraín Flores de Pachuca, supuestamente en palabras de Andrés Fassi, porque no llegaron a un acuerdo económico. Y lo mejor para nosotros, ya sabes a qué me refiero. El señor Milton Queiroz Tita también ese se fue. A ese güey no le digas señor. Bueno, Milton Queiroz Tita se fue. Se largó, al fin. Y bueno... Al fin una buena decisión de Don Huichi Sogarrio, ¿no? Y lo de Efraín, antes de pasar a esto, fue muy chistoso, ¿no? Porque había sido ratificado, digo, eso fue muy gracioso, pero bueno, y luego ya lo sacan, hay cosas del fútbol mexicano que pasan. Es pero como cuando les dan el voto de confianza, ¿no? No, tiene todo nuestro apoyo y el siguiente partido lo corre, ¿no? Sí, sí, sí. Algo parecido. Sí, es sorprendente, a mí sí me llamó la atención. Gustavo Matosas también ya terminó su contrato con el León. Me parece que, bueno, tú dices que lo va, fuera sí, del área, no. Me comentabas que lo van a renovar. Sí, lo van a renovar. Yo por ahí también escuché que lo podían subir a Pachuca, pero quién sabe, ¿no? Digo. No creo. Yo no. Creo que sí sería cortar de tajo el proyecto de León, ¿no? Sí, yo creo que sí sería, además ahora, muy obvio, ¿no? No, y te digo, si ahora te voy a decir, si se llevan a Matosa al Pachuca y el León se va al carajo, por mí perfecto. Además, otra cosa importante es que, bueno, sí es la multipropiedad Pachuca-León ahora en Primera División, pero yo no sé si consideran al Pachuca más grande que León ahora, ¿eh? Me parece que son equipos que están al mismo nivel, la cantidad de títulos son los mismos, y la historia de León me parece que es más rica que la del Pachuca, a pesar de que el Pachuca haya sido exitoso en la década pasada. Sí, ahora Pachuca tiene títulos internacionales, ¿no? Sí, eso también. El León se hundió en la mediocridad del ascenso un rato. Un 10 años nada más. 10 años, pero sí, bueno, ya Matosas yo creo que se va a quedar en León. Y lo de Tita pues... Lo de Tita lo hablamos después de la pausa, ¿qué te parece? Ok, vámonos a una pausa. Vamos a dedicarle tiempo a ese tipo. Ok, vamos con una rola de Muse, que se llama Neutron Star Collision, y aunque sea el soundtrack de... ¡Qué rola de tan Twilight, gay! Debo decir que esa canción salió antes de la película, entonces... Una rola gay. Se la robaron y es una gran canción. Ok, regresamos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. I was searching, you were on a mission. Then our hearts combined like a neutron star collision. I had nothing left to lose. You took your time to choose. Then we told each other with no trace of fear there. Our love would be forever. And if we die, we die together. And I said Estamos aquí a Antidoping Soccer después de una discusión por la canción de Muse. Es que fuera del está aire. Muy gay esa rola. Hoy quiero decir, bueno, lo voy a decir abiertamente. Por lo regular, yo soy el que escoge las canciones. Hoy no fue así. Entonces, esta de Muse es responsabilidad de Alex, jefe, ya yo. Es cosa de él. Esta no fue mía, ¿eh? Eso es una, eso te van una a correr, güey. No, hoy. Tú la escogiste. Hoy. Sí, yo las escogí, la verdad. Ahí está. Porque son buenas canciones. Pero esa de Muse no. Muse tiene mejores rolas. Sí, estoy de acuerdo, pero esa también es buena. Ok, bueno. Sí. Vamos a hablar de Tita porque sé que le quieres decir algunas cosas. Sí, que es un pendejo y que me da gusto que se largue. Eso le quiero decir. Aquí hay que analizar muchas cosas. Se dice que Tita se peleó con Armando González antes de terminar el torneo. Pero lo absurdo fue el porqué de esa pelea, ¿no? Lo que se maneja de esa discusión, ¿no? Pues es que el señor Armando González es un tipo... No sé qué adjetivo podemos darle. Digamos que es difícil, ¿no? De acuerdo a lo que dicen, yo no lo conozco, claro. Pero de acuerdo a lo que dicen, me parece que es un tipo difícil. Pero también, gracias a él, el profe Omar Arellano dejó al Necaxa. Claro. Y pues me parece que desde ahí empiezan los problemas del equipo, ¿no? O sea, ahora, independientemente de eso, ¿no? Vaya, sí, por culpa de él se fue Arellano. Pero hay quienes afirman que él es, y me parece que así es, porque él es el que viaja a Sudamérica a buscar refuerzos. Me parece que él es el que escoge los refuerzos que llegan a Necaxa desde que ascendió el equipo, ¿no? Por ejemplo, él trajo a Gandín, él trajo a Pavlovich, o todavía que el técnico era Arellano, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese señor siempre ha tenido el sueño de dirigir al Necaxa. Ahora, sí, dime. Y pues, digo, yo no sé, porque no estamos para experimentar, pero en verdad estaría bien darle el equipo 2 partidos. Eso, fíjate que era lo que te iba a decir precisamente. En la semana pasada estaba platicando con Dante. Dante, para quienes no sepan, es colaborador nuestro en Pasión Rojiblanca. Y él me decía, estaría bien que le dieran la dirección técnica a Armando González para ver si es cierto. A ver si sí es tan bueno. Y si es que sí, ¿no? Es tanto... Dicen que él quiere ser técnico desde que estaba Arellano. Pues, y por eso fregó a Arellano y trajo a Brailovsky y fregó ahora a Tita y fregó a Paco Ramírez. Y pues en una de esas hasta a Luis Francisco García, ¿no? Sí. Pero, a ver, ok, sí, como dices, no estamos por experimentos. Pero si él quiere ser técnico, ¿por qué no se la dan de director técnico? Y ya, que nos calle la boca a todos o que nos dé la razón a todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Le está haciendo mucho daño al club su sueño. Ajá. Y bueno, ya Tita se va y se va por la puerta de atrás porque... No podía irse de otra manera, Alex. Pues además de eso, igual si llegaba a la final, pudo haber callado bocas porque dices, bueno, jugaste horrible toda la temporada, pero llegaste a la final, donde obviamente pero... ibas a perder con León. Exacto, pero a ver, el llegar a la final y no ganarla y no ascender, o sea, cualquier resultado ajeno a obtener el ascenso era un fracaso. Indudablemente era un fracaso, ¿no? ¿No te parece así? Entonces me parece que no bastaba con llegar a la final. Sí, sí, sí, el objetivo obviamente era ascender, ¿no? Y sobre todo porque siempre presumieron que era el plantel más caro, uh-huh, superando al de León. Entonces, sí me parecía eso. Y bueno, ahora ya se fue Tita. Tita corrió a Pierre Ibarra, no sé si vaya a regresar al equipo, pero bueno, regresan varios al Necaxa. Ahora, ¿quién va a dirigirlo? Porque se manejan muchos nombres, la afición quiere, como siempre, y sus sueños, a Ivo Basay, a Alex Aguinaga. ¿Otro sabes a quién manejan? A Ambriz. El güey que dice que Necaxa no conoce nada y que ahí no conoce a nadie. Sí, pero es muy curioso porque dicen que debe ir a Ambriz porque, bueno, él es el más conocido o el que más suena en los medios porque ha dirigido en primera y yo creo que es el que más conocen por eso. Ahora, muchos también dicen que venga Arias, pero carajos, Arias está ya en Perú, ¿no? Sí, sí, está en el Cienciano y ahí está bien, que se quede ahí. No, sí. Okay. Pero te comentaba lo de Ambriz porque muchos dicen que debe llegar alguien como él porque es necaxista. Entonces, me parece que sí están en un error. A mí me gustaría con así, no sé lo que tú pienses, que fueran los que están ahorita en el Correcaminos, Eso estaría muy pero bien. Los dos, o sea, los que están los dos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Nacho Rodríguez, sí. Y el Picas de Picas. Quienes fueron auxiliares de Arias, ¿no? Me parece que el Picas, por lo menos, sí conoce más el plantel. Los dos al mismo tiempo. Ah, sí, el Picas conoce más el plantel. Entonces. Sí, porque el Picas incluso dirigió ya a Necaxa de manera interina cuando se fue Chava Reyes en 2008. Sí. Y algo que sí quiero mencionar, digo, antes de terminar este tema, es que a mí no me interesa que tenga renombre o no tenga nombre, lo que sea. A mí me interesa que llegue a primera división y que lo haga jugando bien. Entonces, no importa quién sea el técnico, siempre y cuando tenga, pues, primeramente el corazón, que me parece que el Picas lo tiene. No es de mucho renombre. Ajá. Y si no quieren gastar, pues es una opción, ¿no? Ahora, la cosa es que Correcaminos quiera soltar a estos dos. No, sí, eso es lo complicado. Ahora, digo, me parece que sí, tienen que llegar a Necaxa ellos dos. Ahora, hablando de Correcaminos, pues que Necaxa se traiga al Parejita López de regreso, ¿no? Le pertenece a Necaxa. Sí, creo que sí tiene que regresar junto con este japonés que está en Celaya, Yuto. Celaya, Yuto Ono, sí se llama así. Sí. Desgraciadamente van a regresar Darío Gandín. No, me parece que ser Gandino, ¿sí? Él es el Necaxa. Informando. Digo, pero es que tiene que reportar con el equipo. Ah, claro. Entonces, me parece que va a regresar él. El Chapita también tiene que reportar con Necaxa. Y no recuerdo que alguien más. Ah, de los extranjeros, ¿a quién echarías y a quién te quedas? ¿De los que están ahorita? Sí, de los tres que teníamos. Híjole. Me parece que el Ojero ya se va. Porque le pertenece al San Luis. Pero ese no es extranjero, chavo. ¿Qué no me estás poniendo atención? ¿Ese no es extranjero? Ah, cierto, no. Me dijiste extranjero. Ah. Everaldo ya terminó su ciclo con Necaxa. ¿Te parece? Yo creo que sí. Ok, ¿qué más? Pero no por la puerta de atrás, ¿eh? Eso también hay que mencionarlo. Ok, bueno. Vamos a dejar esto ya, ¿no? Ok. ¿O querés agregar algo más? No, está bien, dejémoslo así. Igual y el día jueves ya tenemos más información y podemos decir más cosas, ¿no? Ok. Fútbol internacional, tenemos 2 minutos. ¿Qué vamos a destacar? Pues en España se acabó la liga. Eso, olvídalo. El Real Madrid no nos importa. Real Madrid es campeón. No lo 100 digas. Puntos. mejor vamos a Inglaterra, mejor. En Inglaterra se jugó en la última fecha el campeonato. Y en 5 minutos el Manchester City se hizo campeón. Fue increíble eso también. O sea, por eso decíamos, cuando decíamos lo de Santos, decíamos que Martinoli estaba hablando de lo del Manchester City, ¿no? Sí. Y pues en 5 minutos descendió además al Sunderland, de paso. Por cierto, en España descendió el Villarreal, que estaba jugando Champions esta temporada. Ajá. Descendió, y en Italia se coronó la Juventus después de que tuvo su castigo y le quitaron sus títulos, descendió, volvió a la Serie A, y pues ya es campeón, y se va Alessandro Del Piero de la Juve, ya se retira, me parece que va a jugar también en Qatar, donde está Raúl, bueno, donde va a jugar Raúl, uh-huh. Y pues el Manchester City ya es campeón y el Manchester United se queda en segundo. Pero pobre Chicharito. Es que el Manchester United no ganó nada este año, ¿no? Y lo del City fue increíble, ¿no? Necesitaban ganar. El Manchester le había ganado al Sunderland. Entonces el City estaba obligado a ganar por cualquier marcador para ser campeón, ¿no? Uh-huh. Al minuto 91 iban perdiendo en casa contra el Queen's Park Rangers. Me trabé. Queen's Park Rangers, eso. Iban perdiendo 2-1, ¿no? Sí. Y al 92 empatan el partido, no le alcanzaba. Y al 94, me parece que fue el Kun Agüero, ¿no? El que metió el definitivo. Sí, fue él. Y pues es campeón, o sea, quedan campeones después de no sé qué tantos años. 44 años. No, una por diferencia de goles, nada más. Una cosa increíble. Y bueno, en Francia, nada más mencionar rápido que no ha terminado la liga. Queda una fecha y el Ajaccio, que empató esta semana, pues se las jugará todas la juega próxima. La permanencia, ¿no? Sí. Ok, vámonos. Vámonos, ¿tienes algo que agregar? No, pues gracias por acompañarnos y pues ya están de vuelta a los programas de antidoping. Nos escuchamos el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde a través de QuietLoudFM.com. Esto fue Antidoping Soccer. Hasta el jueves. Girl, I know that I have deceived you.